Nos encontramos con el doctor Ángel Rafael Tortolero Leal, licenciado en Ciencias de la Educación, mención en Ciencias Sociales, magíster en Ciencia, en Gerencia de Ciencias, especialista en Políticas Públicas, especialista en Gerencia Pública, máster en Políticas Públicas, máster en Gerencia Pública, doctor en Ciencias de la Educación. También una cantidad de currículos que tenemos aquí como asistente parlamentario de la Asamblea Nacional, secretario del Bloque Parlamentario del Centro de Asamblea Nacional, secretario del Bloque Parlamentario de Amistad Venezuela-Kuwait, gerente regional de INE Aragua y además miembro del Centro de Estudios Socialistas Jorge Rodríguez, miembro del Centro de África y Medio Oriente SEAMO Cuba, miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios Afroasiáticos ALADA, director principal de la Internacional Bolivariana, articulista de opinión en diarios regionales, nacionales e internacionales, articulista de página web, conductor de programas de radio y televisión, adscrito a la línea de investigación pensamiento contrahegemónico. Además, una etcétera, etcétera, etcétera de cantidad de cargos más que le ha dado la escuela de la vida. Doctor Ángel Rafael Tortolero Leal, muy amable por haber acatado la invitación de Clarín de Colombia para esta entrevista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañero de la patria grande, compatriota y hermano. Gracias por la invitación. Hassan Rouhani, presidente de la República de Irán. Pareciera que, superando inclusive a los compañeros del 2013 hacia atrás y dejando de filosofar, ¿estoy errado o no? ¿Pasó de la filosofía y la retórica a los hechos con la solidaridad revolucionaria internacional hacia la República Bolivariana de Venezuela? Y eso tiene una lectura muy clara que se origina en el componente cultural y hasta religioso de las tierras persas. Recordemos que es un gobierno confesional de profundas raíces islámicas, y para el Islam la amistad, el amor y el compartir es primero que todas las demás cosas. No olvidemos que el comandante Chávez, en la oportunidad cuando Irán estuvo en situación parecida a la nuestra en este momento, rompió el cerco y llevó auxilio a Irán. Ahora, no se trata de pagar ese favor con este favor, no, lo que se trata es de que se ha solidificado la tesis de la complementariedad y la tesis de la solidaridad por encima del negocio y el regateo y el buscar ganarse 4 o 5 pesos más de lo debido. Sin condenar el comercio, podemos decir que esta acción le demostró, le dio una bofetada en la cara al bocaza de Donald Trump y a todos los que lo siguen a nivel continental y mundial, o sea, la derecha recalcitrante, que es enemiga de los pueblos, es enemiga de la vida y es enemiga del bienestar y el buen vivir. Efectivamente, el día de hoy, doctor Rafael Tortolero, se nos informa que el buque denominado Fortune, que es uno de los 5 que ya están en camino, este que ya arribó, que casi podemos decir que se encuentra fondeado en aguas venezolanas. Si Venezuela ante la OPEP es uno de los países con mayores reservas de petróleo, ¿por qué debe importar? Desde el año 2002, cuando hicieron el paro, 2003, que nos hicieron el paro petrolero, la derecha recalcitrante, enemiga del proceso bolivariano y enemiga de Venezuela, hicieron el paro petrolero, nosotros rescatamos la industria petrolera, rescatamos una industria petrolera devastada, saqueada y con grandes equipos, con casi todo el equipamiento estaba, vamos a decir, violentado y no servía para absolutamente nada. Se hizo el esfuerzo del año 2004 hasta el 2005 por recomponer algunas acciones, entre ellos reestructurar nuestra capacidad de almacenamiento, nuestra capacidad de distribución y este tipo de cosas, porque los daños que le causaron a las 3 refinerías principales de Venezuela no fue cualquier cosa, fueron daños estructurales, medulares. La intención era que nos quedáramos sin industria petrolera. Luego, la maniobra del enemigo, y llamémoslo así porque no tiene otro nombre, no estamos hablando de una oposición democrática, estamos hablando de enemigos de la patria, supo barajarse las circunstancias y colearnos gente dentro de la industria petrolera. Este en un momento tomó decisiones y dijo que nos salía mucho mejor importar gasolina, en el caso de la gasolina, de nuestra refinería en Cisco, Estados Unidos, o de nuestra refinería en Aruba, el territorio de las tierras bajas de Holanda, que está frente a nuestras costas, y que era mucho mejor traer gasolina de allí y comenzar a producirla que seguir produciéndola en Venezuela, por cuánto teníamos daños muy severos y que en máximo 2 años esos daños iban a ser resarcidos, iban a ser reparados y íbamos después nuevamente a ser exportadores de gasolina. Seguimos siendo un exportador de petróleo, o sea, de crudos, pero el combustible, la gasolina y el gasoil, o el petróleo, como se le conoce en América Latina, que usan los carros diésel, el diésel y la gasolina, terminaron siendo siempre importados, que es la que va a llevar a acusar a Rafael Ramírez directamente en el primer gobierno del presidente Nicolás Maduro, quienes se descubre una trama de corrupción interna horrorosa que lo lleva a sumarle 4.500 millones de dólares en manos de Rafael Ramírez por una empresa que había montado para vender petróleo de tercerizado, el petróleo que va quedando, que se reserva, que se guarda en Holanda, por cierto, en Rotterdam, y de allí se vende al mundo, pero por fuera de la cuota petrolera que vende Venezuela. Eso lo enriqueció enormemente. Pero ojalá quedar ahí las cosas, mi querido hermano. El problema está en que siguió empeorando las instalaciones de la refinería para efecto del combustible, grasa y lubricante, y además de eso, la obsolescencia tecnológica natural, pues. Ahí tenemos una sanción, la primera sanción norteamericana. Prohibido, escúchese bien, prohibido manejar partes y piezas norteamericanas. La mayoría de las partes y piezas del complejo industrial petrolero venezolano son norteamericanas. Ya eso no lo habían hecho en el 2005 con los F-16, no te olvides de eso. En el 2005, la industria Rafael Israelí, sionista israelí, informó a nuestra... Estaba yo de embajador en... estaba yo en esa tierra, en Israel, por cierto. Estaba yo de jefe de misión allí y nos informó que no podíamos manipular partes y piezas de los F-16 por mandato de los Estados Unidos. Si estos buques, ya los 4 que quedan, pero no sabemos el regreso, pueden sabotear al regreso los del Imperio Norteamericano. Si esos buques fueran abordados por los pitiyanquis y sus aliados como el de Colombia, el Cerdo Duque y demás, China, Rusia, Corea del Norte y mismo Irán actuarían en su defensa, bien sea en lo militar o en la parte comercial, por ejemplo, impidiendo el paso allá en la lejanía del Oriente, en el Estrecho de Gibraltar. Yo creo que una de las grandes incógnitas y una de las grandes tareas que tenemos los que analizamos el problema internacional con respecto al señor Trump y a la manera de cómo él concibe la política, hemos visto cómo él ataca y desesperadamente muestra las garras y los dientes, y parece que ya vamos a la confrontación con algún país. Fíjate tú, así lo hizo con China, así lo hizo con Corea del Norte, así lo hizo con Rusia, y así lo hace con Irán, pues. Ha prometido de que él no va a permitir que llegue ningún abastecimiento a Venezuela, que va a hacer un bloqueo naval, contando con una fuerza que yo no sé dónde están, porque por mucho aliado que tenga, mucho gobierno servil en América Latina, son pocos los que quieren hundirse con el señor Trump. Pues el señor Trump, después de ser derrotado por Rusia y por los países dignos de esta humanidad en el Consejo de Seguridad de la ONU, a propósito de la nota que impone, que llevó Rusia al Consejo de Seguridad, se reconfiguró la visión con Irán, pero no deja todavía con la duda, y tú tienes razón, faltan 4 buques, ¿qué irá a hacer? ¿Será que te espera este para que nos confiemos nosotros para atacarlo? Pues, ¿o será que dejará pasar los 5 buques y luego a la vuelta los atacará? La tercera pregunta, que es la más difícil de digerir, ¿será que no se atreve a ir en contra de Irán y sería capaz de secuestrar a Venezuela para aplicar aquello, lo que hacen los plagiarios, de ponerle un revólver en la cabeza a la víctima y pedir a cambio algunas concesiones a nivel mundial para salvar a Venezuela? Todo eso tenemos que ponerlo en el tablero. Tenemos que poner toda la maleficencia que se nos venga a la cabeza, todos los escenarios perversos, los tenemos que poner en el tablero, porque estamos tratando con gente sin corazón, un presidente que no le importa que 100.000 norteamericanos hoy, 100.000 y piquito de norteamericanos hoy hayan muerto por contagiado de COVID-19, un presidente que se junta a sus aliados en América Latina, y me perdona la referencia, el descuido en Colombia, la tragedia de Chile, la desgracia de Ecuador, Brasil pasa a ser el segundo puesto de país contaminado. Eso te dice el nivel de hambre. No nos van a tumbar por las malas, no nos van, y si nos dan combate, responderemos al combate. El gobierno revolucionario de Irán ha desacatado el bloqueo, digamos, el embargo que ha impuesto, pretende imponer el gendarme, el supergendarme, sin nombrarlo nadie, del mundo Estados Unidos. Precisamente desacatando esta parte del bloqueo y la navegación y la comercialización con Venezuela. ¿Esto generaría un cambio en la referencia geopolítica mundial? La respuesta es sí, es una respuesta de orgullo. Fíjate que ellos tenían dos alternativas. Una, detenerlos en el estrecho de Hormuz, no lo hicieron, y luego detenerlos en Djibouti. Acuérdate que cuando le dan la vuelta viendo el mapa, imaginándolo del mapa en la cabeza, cuando sale el estrecho de Hormuz, vamos a decirlo así folclóricamente, miran a la izquierda, vuelven a mirar a la izquierda, esa esquina otra vez, para coger el canal de Suez, es Djibouti, donde está el cuerno de África, y ahí tienen control las tropas mercenarias norteamericanas. Sin embargo, ahí no la atacaron. Luego se pensó que en Gibraltar, que es la salida del mar Mediterráneo, porque por el canal de Suez, desbordamos en el Mediterráneo, cuando va a salir, sale allá a Gibraltar, que es dominio del Reino Unido. Por cierto, que el Reino Unido se mantuvo muy en silencio en esta reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Acuérdate que ahí solo 5 países tienen derecho a veto. Y de allí dijimos, bueno, ¿será que van a esperarlo en el Caribe? Bueno, felizmente el buque llegó al Caribe, entró a aguas territoriales venezolanas, bueno, y ya sabemos la historia. Eso quiere decir que hay una nueva lectura internacional. Tenemos una posición del Reino Unido que no está conteste con los deseos de Donald Trump. Tenemos una Unión Europea, si es que eso está unido, de los 27 países que quedan allí, que no están jugando tampoco a seguir la orden de Donald Trump. Sobre todo la Alemania, que juega un papel preponderante en Europa. Es casi una monarquía la que tiene ya la señora Angela Merkel. Fíjate que no se arrimó a esa confabulación de no permitirle a Irán llegar a territorio venezolano o navegar con esos buques. Pero es que también hay una historia allí. Recuerda que hace unos meses atrás, se detuvo una nave iraní en Gibraltar y los iraníes simplemente le retuvieron en el Golfo Arábigo Pérsico. Ahí le retuvieron 2 buques al Reino Unido y luego después lo canjearon. Ahora, pensando más, hermanito. De darse en una intervención militar contra el gobierno legítimo de Venezuela y esta responder, ¿se modificarían las zonas limítrofes entre países del continente americano aprovechando la alta confusión en estos momentos? Hay una vieja tesis, querido amigo, que hace el año de mitad de siglo pasado, que ha mantenido en la tentación de las oligarquías regionales de los países vecinos por dividir a Venezuela en 5 republiquetas. Hay quienes hablan de la liberación de Maracaibo, la cuenca del lago Maracaibo con ella. La otra habla de la media luna con los países andinos, de la mar de los Andes que nos corresponde a nosotros. El otro dice, pues, al sur del río Orinoco. Si uno ve el Papa de Venezuela, verdaderamente marca límites así, al sur del río Orinoco, o sea, lo que sería Amazonas y Bolívar, que son 2 estados, por cierto, donde están las reservas de oro más grandes, el diamante, el petróleo, el coltán, la bauxita, y para ustedes contar. Esa tesis se ha mantenido latente, sobre todo desde el momento de la explotación petrolera, pero con más preponderancia cuando las oligarquías de aquí y de allá, de Colombia y Venezuela, apoyadas por los norteamericanos, comenzaron a discutir el límite fronterizo entre las 2 naciones hermanas, que no por casualidad nacimos juntas y fuimos separados por los mismos oligarcas en el año 1830. Aquí a la cabeza y Santander por aquel lado, pero eso es historia que nos sirve para recordar de que Venezuela hoy por hoy ha demostrado es una unidad monolítica, es un país concreto. No estamos dispuestos a pelear con nadie, o sea, ir a buscar el pleito, pero si le vamos a responder a cualquiera. No creo que se modifique por la vía de la fuerza, porque a fuerza vamos, creo que estamos parejos en esta y no queremos una guerra, ¿ok? No queremos una guerra, pero todos los días nos preparamos para preservar la paz el tiempo que el tiempo que tenga que preservarse. Escuchar al doctor Ángel Rafael Tortolero Leal, entrevistado por J. Manuel Arango de el día de hoy para Clarín de Colombia. Pero no podemos terminar exactamente acá, querida audiencia de Colombia y en el mundo. Para el doctor Tortolero Leal, se notan cambios de postura en algunos mequetrefes de la región ante Venezuela, ante la revolución bolivariana. Duque, por ejemplo, en Colombia, a lo último dijo que sí recibía aquellos equipos para las muestras de COVID, que aunque fuera a través de terceros, bueno, se dio. La calle en Uruguay, cuando era candidato en contra de su mismo pueblo, inclusive del Frente Unido allá, y a favor de los pitiyanquis, ahora salió a decir que los de USA son los terroristas. Lenín Moreno, hoy se nos está diciendo ya que Lenín Moreno dimite y que está delegando su función en otro pelele, que es el secretario general. La Yáñez está hablando hoy en Bolivia ante las duras protestas de mi pueblo, porque en este momento están dando duras protestas del pueblo boliviano en contra de la usurpadora de facto allá, como se dio también en Costa Rica y en Honduras de un tiempo cuando me se la haya. Doctor Tortolero, ¿será que le temen al resurgimiento del bolivarianismo emancipador estos mequetreves y por eso, como la rata en el barco, cuando se hunden, se tiran al agua de primera? Por supuesto que le temen, mi querido amigo. Y nosotros estamos exportando nuestra revolución, porque nada se parece a la revolución bolivariana a los procesos políticos en Bolivia de Evo Morales, indigenista y liberador. En nada se parecía al de Evo Morales, al de Ecuador con Rafael Correa, ni al de Lula da Silva en Brasil, ni al de Néstor Kirchner en Argentina, ni al de Pepe Mujica y los compañeros del sur allá en Uruguay, ni la del cura, que mucho, mucho más alejado estaba de nosotros en lo ideológico, pero en lo concreto, en la praxis de la democracia pura, en la praxis del trabajo social por su pueblo, si no parecíamos en algo, fueron gobiernos casados con el pueblo y para el pueblo. Estos apátridas que tienen cada una de nuestras naciones latinoamericanas y caribeñas, estos aprendices de ultraderecha, muchos de ellos con problemas delincuenciales evidentes, y eso lo dedicaremos a otra entrevista, temen muchísimo a que los pueblos tomen eso, que esa cosita que llaman conciencia, o sea, agarren el sartén por el mango y se dispongan a ser libres y a gobernarse a sí mismos. No somos ejemplo para nadie, no estamos exportando la revolución, nosotros conseguimos el camino sacrificado, pedregoso, lleno de espinas, difícil, contra un enemigo superpoderoso, pero no nos hemos acobardado ante ninguno, y gracias a la voluntad del presidente Chávez tenemos patria, y gracias al empeño y el sacrificio que todos los honores se los lleva el presidente Nicolás Maduro, y no lo digo por hacer lisonja, sino un acto de reconocimiento absoluto a ese humilde hombre que viene de extracción obrera y que ha sabido dar batalla al primer mundo del imperio. ¿Qué habrá hecho falta en los gobiernos revolucionarios progresistas del continente nuestro que no ha sido posible que se cree un ejército patriota continental con sus ejércitos regulares afines, así como lo tienen los países con gobiernos de derecha con los cascos azules? ¿Han embarrado a nuestros gobernantes? Eso fue lo que tumbaron con un azul, hermano. Yo soy coautor de una tesis doctoral de un muchacho que es general de división, que hizo una tesis sobre la escuela, para sustituir la escuela de las Américas por la escuela de nuestra América, o sea, la escuela militar, y formar el ejército continental para la protección del subcontinente, al menos en Sudamérica. Por eso Lenín Moreno lo primero que hizo que fue desterrar a UNASUR del territorio ecuatoriano. El último presidente de UNASUR creo que fue el boliviano, pero antes de él estuvo Néstor Samper, pues, manifestó muchas veces la necesidad de crear un sistema militar de protección para la América del Sur, porque somos un territorio de los más ricos del planeta, pero también somos el territorio más vulnerable por la extensión que tenemos. No tenemos todas las fronteras cubiertas, tenemos apenas un minúsculo porcentaje de habitantes, somos bastantes, pero el territorio es mucho más grande de lo que pudiera admitir en explosión demográfica. Entonces, bueno, por eso es que todo eso, mira, nos acabaron con UNASUR, desmontaron Mercosur, que es de ellos, desmontaron la CELAC, intentaron con CARICOM, o sea, toda la organización de integración latinoamericana caribeña que se hizo a lo largo de los últimos 10, 20 años. años, un trabajo sostenido, que te invitaba no por lo ideológico, sino, chico, por lo patriótico. Si te duele tu país, mira, incorpórate acá. Todo eso inmediatamente, cuando el signo entonces, bueno, yo sí creo que viene la hora de las Américas nuevamente. Va a resurgir el movimiento bolivariano, porque no significa, no es un problema ideológico solamente, sino es una praxis humanitaria por el buen vivir y el bienestar de todos los que habitan esta tierra. Así es, se siente la espada de Bolívar blandiendo en su mano derecha contra el opresor, ya no contra la corona española de aquel entonces, sino contra el régimen imperial. A propósito, en Colombia hay voces que dicen que ante la situación de algunas fisuras en la izquierda colombiana, rememoran aquello de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Claro, para ese entonces existía Autodefensa Obrera, los de Aluchar, FARC, EP, Ejército Popular, bueno, una cantidad de un movimiento insurgente en Colombia. Pero algunos dicen que con lo que hay, con lo que queda y lo que se proyecta, se puede restituir nuevamente. En ese mismo sentido llegan voces a nuestra redacción de Clarín de Colombia, que a nivel de continente se está hablando de reeditar el Batallón América, que era donde hacía parte la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Se reeditarían para defender a sus pueblos estas organizaciones insurreccionales de izquierda revolucionaria de continente. Estamos transitando por un momento histórico que hasta ahora no hemos agotado. La vía democrática e institucional no considero que esté agotada, pero hay que prepararse, porque si hay un zarpazo del imperio, tenemos por obligación que estar preparados absolutamente. Ojalá tengamos la sensatez de prever que el enemigo no descansa, el enemigo no da tregua, no nos dará cuartel, y mientras nosotros sigamos construyendo una alternativa para vivir en este planeta, para ser feliz en esta vida, el enemigo seguirá dando los palos. Las otras cosas de la confabulación, para darle respuesta a esta guerra, en primera instancia estamos en lo mediático y estamos en lo organizativo. No aspiramos a una guerra y estamos preparados. Por lo menos en Venezuela tenemos 4 millones de milicianos uniformados, formados, con manejo de armas específicas y con misión concreta que cumplir a la hora de cualquier cosa que quieran hacer. Es la guerra de todo el pueblo. Ojalá América Latina entienda que debe defenderse, y los nuevos gobiernos de izquierda que sé que van a llegar al poder para devolvérselo a sus pueblos, entiendan que la primera acción que hay que hacer es protegerse. En el hipotético caso que se estableciera una guerra convencional armada contra Venezuela, resulta que en Colombia hay unas particularidades. Los de Centro Democrático son muy felices votando siempre no a la paz, a todo lo que conlleva la paz, y son muy felices asusando a la guerra, la intervención contra Venezuela, contra Maduro. La munición va para lado y lado. Podrían en Colombia los uribistas, que muy alegres se ponen, pues, estar seguros que a ellos no los afectaría esos bombazos desde el exterior contra las bases norteamericanas en nuestro suelo colombiano y sus vasallos, porque las bases norteamericanas en Colombia son 7 y dicen que están apuntando hacia Venezuela. No nos cabe ninguna duda de que eso sea así. No tenemos ninguna duda de que sea así, de que estén apuntando hacia Venezuela. Es más, fue una jugada estratégica de parte del gobierno norteamericano, cuando digo no, del establishment norteamericano, no del gobiernito de Donald Trump. Donald Trump es un muchacho mandado. Yo hacía un resumen estos días de George Bush, para poner los cortes, padre, desde George Bush padre hasta Donald Trump, la política ha sido la misma. Pasando por Bill Clinton, que tocaba saxofón desnudo en la Casa Blanca, hasta Obama, que ni siquiera la bola levantaba y era una para hablar. Ambos mataron más gente que la que ha matado Donald Trump en este momento. Así que cualquier cosa que haga el imperio no nos extraña de nada. Lo que sí estamos claros, y sé que el planteamiento tuyo va por allí, es que una guerra nadie engana, pero hay quienes avanzan y provocan situaciones que revierten situaciones. Las bases norteamericanas de Estados Unidos, las bases de Estados Unidos en Colombia, están allí y la oligarquía se siente muy segura con ellos. Yo no menospreciaría al pueblo colombiano. Mire usted que ese fue el mismo pueblo que acompañó a Bolívar para expulsar a los españoles de esta tierra. Somos los mismos, sangre caribe, sangre de la Guá, tenemos sangre de indio, sangre de negro, tenemos un conjunto de elementos que nos favorecen como pueblo. Y a la hora de la chiquitica, como quien dice, usted y yo somos hermanos y está aprobado y se probará en la batalla. A esas cosas yo no jugaría. La tentativa de guerra sobre nosotros continuará. Mientras seamos distintos, mientras quedamos contra un mundo nuevo, tendremos como enemigos los que hacen comercio con la miseria, los que hacen comercio con la salud, los que hacen comercio con el hambre de su pueblo. Ya en Venezuela, allí, mi querido Juan Pueblo, mi pueblo bolivariano, todo, con la gasolina, y sobre todo lo fundamental, aquello que se le ha acabado o olvidaron muchos que dijeron ser de izquierda revolucionaria, y me refiero a la solidaridad revolucionaria internacional, olvidada por muchos, y además con los precursores para destilar en sus propias refinerías. ¿Qué le espera a la economía y al bienestar de la población venezolana en estos momentos? El problema de la derecha es que todo es la mercancía y la ganancia, y la ventaja de la izquierda, la ventaja de los pueblos progresistas, para no poner el mote de izquierda, es que practicamos la solidaridad militante, la complementariedad. O sea, en el mercado hay dos formas de atenderlo: o te vendo y te cobro y punto, o te vendo producto y te cobro, es decir, que voy a cobrar algo en beneficio para mí, en beneficio para mi pueblo. O sea, una acción de ganar. La solidaridad es el camino, hermano. Lo mismo con el COVID-19. Usted puede tener todos los millones de dólares del mundo, tenerlos en efectivo en un cuarto, se contamina de COVID-19 y no tiene a dónde acudir. En los países de nuestra Gran América, incluyendo desde Canadá hasta la Argentina, porque la mayoría de los hospitales no están preparados para atenderlo, y no hay salud pública que lo atienda. Y por mucha plata que usted tenga, no va a conseguir la solución sanitaria del problema, porque es un asunto del Estado, cuando los Estados son serios y responsables. Un mensaje, doctor Ángel Rafael Tortolero Leal, para esa falsa oposición en Venezuela y para nuestra querida audiencia de Clarín de Colombia. Bueno, el mensaje último es unidad, lucha, batalla y victoria. Esa es la tarea que nos dejó el comandante Chávez en Venezuela, y es el mensaje que nosotros llevamos al mundo. Tenemos que unirnos porque tenemos un solo planeta. Tenemos que luchar porque tenemos un energúmeno o un grupo de energúmenos elegidos como los policías del mundo. Tenemos que ir a la liberación por una batalla justa para llegar a la paz y a la tranquilidad que nos merecemos, que para poder entonces cerrar el mundo, vivir un mundo multicultural, multiétnico y pluricultural, donde todas las culturas tengan cabida, donde todas las naciones tengan cabida y donde nadie quiera hegemonizar a otro. Hemos visto una praxis en muchos países que puede ser ejemplo. El único mal ejemplo que hay en el mundo es los Estados Unidos de Norteamérica, no los estadounidenses ni los americanos. No me refiero al pueblo. Ese pueblo algún día se liberará de esas cadenas. Bueno, era pues la respuesta a la entrevista del doctor Ángel Rafael Tortolero Leal para las preguntas que J. Manuel Arango C. de Clarín de Colombia le formulaba para enriquecer y contextualizar la opinión mundial y entender que aquí la cuestión no es Maduro, ni es un petróleo, ni es un lindero, sino que es la paz mundial la que nos debe interesar en estos momentos y deponer aquellos ánimos de odio. Doctor Tortolero, desde la clandestinidad, J. Manuel Arango C. de Clarín de Colombia, muy agradecido, feliz tarde para usted y los suyos. Muchas gracias, hasta luego.